1206, hola Carlos, buen día. ¿Cómo te va, Eduardo? Buen día, ¿qué decís? Bien, ¿vos cómo estás? ¿Bien? Muy bien. Bueno, con alguna expectativa que después hablaremos en el segundo bloque. ¿Te parece arrancar, me parece que obligadamente, ¿no?, por la presión sobre el dólar? Bueno, es decir, sí, está bien. A ver, la presión sobre el dólar primero me lleva a tener que decir una cantidad de cosas, ¿no? El gobierno viene tomando un montón de medidas que justamente tienen como objetivo que normalizar y tranquilizar la economía, sobre todo para que el país pueda despegar como necesita despegar, cuando vayamos superando los efectos de esta pandemia sanitaria que se nos vino a sumar a la pandemia heredada de la gestión de Macri. Se han resuelto infinidad de cuestiones, se ha resuelto el tema de la deuda con los bonistas, se ha prorrogado lo del Club de París, se está en negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, se sigue fortaleciendo el mercado de capitales local, que va logrando financiación en pesos cubren con exceso los vencimientos que el país tiene, se van mejorando las regulaciones del mercado de cambio. Entonces, toda esta historieta de la creación de expectativa es una farsa que no tiene ningún fundamento legal, y lo digo con esas palabras y con absoluta contundencia, ¿no es cierto? Acá ha habido devaluaciones siempre en el marco de las políticas neoliberales de desregulación y de endeudamiento, y es a lo que no hay que retornar de ninguna manera. Acá cuando vos mirás, yo te diría, pero ¿y por qué habría una devaluación en la Argentina? No hay una sola razón realmente, salvo la especulación financiera. Porque superávit comercial, 7.000 y pico de millones en lo que va del año de exportaciones más que de importaciones, lo cual primero que te está indicando que el tipo de cambio es suficiente porque nadie deja de exportar con este tipo de cambio, lo cual tira por tierra desde ese punto de vista necesidad de evaluar. Balanza de pagos, lo dije recién. Resuelto el problema con los acreedores privados, que ha sido todo renegociado con quitas, con reducción de intereses, con periodo de gracia. Está el tema del fondo, pero también nosotros vamos a estar recibiendo en los próximos días, en un par de semanas, 4.350 millones de dólares en derechos especiales de giro, que van a venir a incrementarse a los más de 43 mil millones de dólares de reserva que tenemos. Viste que no hablan más de que no hay reserva, que estamos al borde del default, que sí, no podemos atender los vencimientos. Sí, ¿no? Sí, han dejado de hablar de eso. Sí, sí, es cierto, han dejado de hablar de eso. Claro. En la última licitación de títulos que hizo Economía, tomó casi 120 mil millones de pesos, mucho más que lo que tenía previsto. La cuestión fiscal, que es el otro caballito de batalla histórico, el déficit primario del primer semestre, diferencia entre los ingresos y los gastos, 0,5 del PBI. Y esto no se hizo con ajuste, se hizo con recuperación económica, con el aporte solidario, es decir, con políticas que son las que hay que llevar adelante. Entonces, es una farsa, una especulación, es una vergüenza que estén hablando de la necesidad de devaluar, porque no hay ningún elemento económico real, serio, para que eso sea. Ahora te dicen, bueno, ahora no, pero después de las elecciones sí. Y meten miedo y quieren crear terrorismo para, por un lado, desestabilizar políticamente y, por el otro, para hacerse un negocito, que es lo que normalmente sucede. Carlos, ¿qué sucede, volviendo a usar el término, con otro caballito de batalla, que es la brecha, la distancia entre el dólar oficial o los tipos de dólar oficial y el dólar paralelo, blue, ilegal o como quiera llamarse? Porque ahí es donde cargan también, a propósito de que cuanto más larga, cuanto más ancha sea esa brecha, es obvio que los exportadores se van a cuidar, los importadores otro tanto. Pero es mentira. ¿Dónde está? Récord de exportaciones. ¿Dónde están los exportadores cuidándose? ¿Vos te diste cuenta que tampoco oís hablar de silos bolsa? De silos bolsa, sí, hace rato no se habla, también es cierto. Hace mucho, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿dónde están las exportaciones cuidadas que no se exportan porque no da el tipo de cambio? Mentira. No es cierto. ¿Qué brecha? No hay una brecha seria entre un valor real de algo que es una herramienta del funcionamiento de la economía y la especulación de los mercados ilegales. Todo lo que se exporta en la Argentina se exporta al tipo de cambio oficial. Todo lo que se importa con dólares que vende el Banco Central en el mercado único de cambio al tipo de cambio oficial. Por lo tanto, ¿qué acción tiene sobre la economía, salvo la creación de expectativas, que te digan que la brecha con el ilegal es de tanto? ¿Para qué sirve el ilegal desde el punto de vista de la economía real, sino para crear expectativas sobre la gente? Carlos, respecto de la creación de... respecto de la creación de expectativas, que es algo de lo cual vos hablaste tantas veces, concediéndole, sí, vaya qué importancia. La creación de expectativas, más allá de que, desde el punto de vista técnico, esto que decís sobre exportadores e importadores está clarísimo, es la que también te lleva, o la que sobre todo lleva, sí, a la remarcación de los precios. Eso sí, es objetivo, digamos. Sí, claro. Yo te diría, es una buena excusa para remarcar los precios, porque no tiene nada que ver con los costos de esos productos que se remarcan. Porque, a ver, pasemos revista. En una economía, vuelvo, si importaron, lo hicieron al tipo de cambio oficial. Las tarifas de los servicios públicos, de la energía que pudieron haber consumido, etcétera, están casi prácticamente congeladas. Las tasas de interés que las empresas pagan por el financiamiento están 40 puntos más bajo que lo que estaban en el 2019. ¿Qué otra cosa me falta? Los salarios, que siempre han sido una excusa, ahora se están revisando las paritarias para ponerlas en línea con los precios que aumentaron. No es que los precios aumentaron por los salarios. Los salarios se están revisando al alza por lo que subieron los precios. Es una cuestión que no resiste ningún análisis serio, ningún análisis serio. Aumentaron porque en la puja distributiva siguen queriendo maximizar sus ganancias. Aumentaron porque trasladaron al mercado interno los precios internacionales de lo que la Argentina exporta, haciéndole pagar a la población de nuestro país las ventajas competitivas que la Argentina tiene en relación a lo que pasa en el mundo. Entonces, es absolutamente insustentable toda esa argumentación. No hay una sola cosa que justifique. Bueno, podés decir, yo voy a aumentar los precios por si después algún día pasa. Hermanito, nada de eso está pasando. No viene pasando desde que asumió este gobierno. El tipo de cambio no se ha modificado, es decir, tiene las correcciones naturales, pero todos reconocen que va por detrás de la inflación. Se le quemaron los libros a los liberales que decían que la inflación era por emisión. La emisión está muy por debajo de la que está en el presupuesto. Se le quemaron los libros por el déficit fiscal. El déficit fiscal está por debajo del presupuesto. Se le quemaron los libros que es producto de los altos costos financieros. Los costos financieros siguen siendo altos, pero bajaron muchísimo. Las tarifas hace 2 años que no se tocan. No hay razón para que suban los precios, excepto apropiarse de un poco más de la plata de la gente, sacarle más plata a la gente. No hay otra cosa. Carlos, yo imagino que tenés que ser muy prudente respecto de cualquier afirmación o pronóstico en torno del cierre de lista que se va a producir esta noche y que te involucra, y vos entenderás que yo no puedo dejar de preguntarte por el tema. Muy bien. Siendo las 12 y 18 del día de hoy, debo decirte que yo creo que está todo en orden y que efectivamente toda la información que dispongo es de que iré tercero en la lista de diputados por la ciudad del Frente de Todos. No lo dije nunca en todo el periodo, pero es cierto. Este es el último programa y es el programa con el que llevo no sé cuántos años llevamos, ya el otro día hicimos la cuenta. Entonces y no el podría, año que viene, créase o no, de marca de radio, más allá de que ya estuvimos en otra, son 25 años. Sí, pero sumale todas las otras. Sí, por eso digo, solo de marca de radio 25. Claro. Sí, pareciera que eso está consensuado, no he escuchado nada que diga lo contrario. No, es decir, ¿por qué lo digo? Porque no veo una sola voz. Hoy repasé los diarios, los sitios y qué sé yo, y todo lo dan como una cosa que está acordada, que no se discute. Alguna discusión en la lista que tiene que ver con el cupo femenino, es decir, no con el cupo, sino por quién ocupa el cupo. Entonces, pero pareciera que la decisión de que Santoro encabece la lista y que yo ocupe el tercer lugar está acordada y no he escuchado oposiciones, así que tiendo a creer que va a ser así. Pero habrá que esperar a la noche, como siempre, porque las cosas están hechas cuando están hechas, no antes, ¿no? De cualquier manera, déjame decir una cosa, todo el cierre de listas del espacio nuestro es enormemente más ordenado, serio, que todo el mamarracho que vemos por el otro lado, ¿no? Donde se parten, se juntan, salen, se suman, se dividen cotidianamente, pasan de equipo a una velocidad fenomenal, aparecen candidatos fantasmagóricos, y bueno, me parece que marca también una cosa que no es solo de estilo, creo que tiene que ver con la, yo diría, hasta heterogeneidad de todo ese espacio donde hay más una búsqueda oportunista de un lugar en una lista que un compromiso con un proyecto político. Sí, y también el tema debe haber privilegiado la muestra de la unidad, ¿no? O sea, si no me fallan las cuentas y editorializábamos hoy al respecto, salvo en el eventual caso de Santa Fe, el oficialismo marcha unido en todos los distritos. Sí, sí, pero esa unidad tiene que ver con justamente que hay comunidad de visiones y de objetivos, y entonces la inevitable discusión de nombres se hace en un marco más acotado, qué sé yo. Acá vemos todos los días que aparecen cada nombre del otro lado que dice de dónde salió, que de golpe se le ocurrió que quiere ser político, y bueno, y algunos patinan antes de subirse de ponerse los patines y salir a la pista, qué sé yo, ¿no? A mí me ¿te sorprende? Me llama la atención. ¿No lo esperabas? No me sorprende porque es lo reiterado, esa búsqueda por fuera de la política, de caras bonitas o gente famosa, es una vieja trampa que los sectores antipolítica tratan de instalar. Es decir, pero bueno, con eso se han puesto presidentes en el país. Me acuerdo de Brasil, me acuerdo de México. Nosotros hemos tenido gobernadores, qué sé yo, es una búsqueda que uno no podría decir que desde el punto de vista electoral no puede resultar exitosa. Habría que ver qué éxito tiene desde el punto de vista de lo que debe ser la política, que es mejorarle las condiciones de vida a la gente, es resolverle los problemas a la ciudadanía, más que ganar una elección. Porque ganar una elección es un procedimiento, es un trámite para hacer otra cosa. Y bueno, el propio Macri es un invento de alguien que se fabricó un procedimiento para venir a la política renegando de la política. Y Carlos, hoy mismo cuando... Sí, termina, por favor. No, decía, el otro día lo escuchaba en una declaración cuando él hablaba de que necesitaba el país un nuevo peronismo y qué sé yo cuánto, y preguntaban, pero ¿y qué es eso? El de Menem de los 90. Es decir, no hay error ahí, no hay error, no se equivocan nunca. Vamos a a seguir el sábado que viene, seguramente con Heller candidato. Un abrazo. Chao, que te vaya bien. Paso Heller.